11 y 19 minutos, se está mirando por aquí en el reloj, aquí en la mañana, nosotros que continuamos en este jueves, en el que vamos a recordar una actividad que ya les anticipamos en su momento, en cuanto que, bueno, pues ya la cartelería, los folletos informativos salieron a la luz. Estamos hablando de las sextas jornadas micológicas que llegan este fin de semana. Hablábamos entonces de la posibilidad ya de inscribirse. Ahora vamos a ver las cifras, que son muy positivas. Todavía, además, Víctor, que está recibiendo multitud de llamadas, incluso fuera de nuestra localidad, en torno a esta cita. Y ya decimos, vamos a conocer todos los detalles sobre lo que va a ser uno de los eventos destacados. Además, una cita que poco a poco va cogiendo tradición en nuestra localidad y todo ello, además, acompañando a lo que fue en su momento el origen, el arranque de la Asociación Micológica de Ubrique. Con su presidente vamos a hablar en los próximos minutos. Como decimos, Víctor Gil, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos además enseguida conversando con Gerardo López, veterinario, todo un especialista, ¿no?, en este ámbito micológico, y nos va a ayudar también un poco, bueno, pues a conocer diferentes detalles en este sentido. Y, por ejemplo, ¿no?, si te parece, Víctor, iremos con la propia regularización, que parece además que hace falta, necesaria, en torno a todo este campo, teniendo en cuenta las personas que cada vez salen más buscando setas, ¿no? Sí, seguramente a poco ya se irá regularizando. Ahora mismo todavía en la Junta de Andalucía hay una prevención ahí hecha, pero todavía, hasta que no se regularice, estaremos metidos en este entorno, hasta que no haya otro preámbulo que nos pueda indicar de que no podamos salir al campo. De momento no hay nada. Pues los amantes a las setas tienen, desde luego, una gran cita. Incluso esas personas que quieran ir adentrándose en este mundo, que estén dando sus primeros pasos, bueno, pues es siempre importante contar con este tipo de jornadas, porque, como vamos a poder comprobar, va a haber, como en otras ocasiones, un amplio programa de actividades. Nosotros que, como decimos, enseguida nos vamos a quedar, además, con uno de los ponentes, como es Gerardo López Castillo, veterinario, facultativo del Instituto Sanitario de la Junta de Andalucía. Pero bueno, antes que nada, Víctor, como decía, en cuanto a la inscripción, parece que marcha muy bien. Ya más de medio centenar de personas, me decías, que sí, se han inscrito, ¿no? Que ya rondamos los 50 aproximadamente. Tenemos que dar que todavía faltan dos días, de últimos días de inscripción, que siempre la gente está un poquito indecisa debido a la climatología y demás. Tengo que decir que las jornadas se van a realizar, que no damos por hecho de que las jornadas se realizan, que no es motivo alguno, porque las previsiones meteorológicas no nos prevén ni alertas, ni hay riesgo de tormenta, ni... Yo creo que no, que se van a realizar perfectamente. Lluvias civilines, que estaremos en el campo algo humedecido, pero por lo demás nada más. Es algo que además quería subrayar sobre todo, ¿no? Porque algunas de las llamadas que estás recibiendo en los últimos días precisamente giran en torno a eso. Si se van o no a suspender las jornadas por el tema de la lluvia. La verdad es que se anuncian lluvias, aunque no hay ningún tipo de riesgo, de aviso, ni mucho menos. Y por tanto, bueno, pues vais adelante con ellas, ¿no? Lo peor de todo es que no hubiera setas en el campo. Afortunadamente lo que tenemos son muchas setas en el campo. Algo deshidratadillas, porque como llevamos algunos días sin que llueva y parece ser que el sábado se pronuncia una poquita de agua, lo que nos va a hacer es fortalecer un poco más todavía a poder verlas, porque las setas, como menos se ven, es con la oscuridad. Aprovecho también para decirlo que los mejores días y las mejores citas micológicas que yo he podido realizar las he hecho en plena lluvia, lloviéndome el agua, que es perfecta. Muchos de los miembros de la asociación, cuando hay agua, me dicen: Víctor, estas son las tuyas. O sea, que el agua no es ningún motivo para una suspensión, salvo que estuviéramos en alerta, como ya estoy diciendo, y afortunadamente nada de eso. Además, la única cita fuera de el Hotel Ocurri, donde se van a celebrar las jornadas, será la salida, pero al margen de eso, evidentemente, bueno, pues se celebrarán allí en Ocurri, en el hotel. Efectivamente, como estamos en un sitio cerrado, caso que hubiera que regresar, porque se pronunciara un poco el agua y demás, tendríamos siempre el hotel, y ahí los micólogos y tanto Gerardo como Manuel Bermúdez, que son los que nos van a clasificar, nos aportarían unas pequeñas charlas y demás, no hay ningún problema. O sea que la jornada, seguimos con ella para adelante, por supuesto. Además, la ventaja es que en estos días tampoco ha llovido y, por tanto, el campo en sí pues no estará demasiado enfangado, no habrá demasiadas dificultades, salvo la lluvia que pueda caer en esos momentos, en la jornada del sábado. No, ya te digo, yo estuve haciendo un pequeño paseo por el campo para ver qué es lo que tenemos para poder clasificar. y en una hora, hora y media clasifiqué unas 35, aproximadamente 25 o 30 especies, con lo cual, si una persona sola clasifica 25 o 30, un grupo de 15 o 20 o 25 que vamos ahí en cada uno de los grupos, pues yo calculo que van a podemos clasificar en torno a las 100 seguro, vamos, 100, 100 y algo seguro. Pues de todo ello vamos a seguir hablando, pero vamos a quedarnos ya, Víctor, si te parece, como decimos, con un invitado a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Va a ser uno de los ponentes, ya lo ha sido en otras jornadas anteriores, en lo que se refiere a esta cita ubriqueña. Estamos hablando de Gerardo López, que es veterinario, dentro de lo que es el Instituto Sanitario de la Junta de Andalucía, y bueno, pues todo un especialista, un conocedor del ámbito de la micología. Y ya sin más, como decimos, vamos a conversar con él. Gerardo López, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, nueva cita aquí en Ubrique. No es la primera vez que viene usted por aquí a acompañar, a colaborar con la Asociación Micológica de Ubrique, ¿verdad? Efectivamente, ya varias veces lo he hecho y tenemos muy buena relación, sobre todo con Víctor, con el presidente de la asociación. Y yo siempre que me ha llamado, y pues para mí ha sido un placer venir y estar en esa maravilla de paisaje que tenéis, que como son el Parque Natural de los Alcornocales, locales, ¿no? La verdad que para mí es un lujo venir y me lo paso muy bien y me encanta esta faceta de mi trabajo. La verdad que unas jornadas que se están consolidando, ya sexta edición, y bueno, esto ocurre en, podemos decir, en toda Andalucía, en muchos lugares de toda España, porque hay un auténtico boom, ¿verdad? Sí, la verdad que la seta es un tema que cuando la gente lo prueba, engancha mucho, ¿no? Hay contacto con la naturaleza, hay relación con los amigos, hay un disfrute de un tema natural que para muchos es muy desconocido, y luego además tiene también la parte, aparte de la parte natural de recogida de especies y demás, el disfrute después gastronómico con las especies comestibles, ¿no? Claro está, esto hay que hacerlo siempre teniendo buen conocimiento de lo que se está cogiendo. La gente que se acerque por primera vez, pues la jornada es una forma estupenda de acercarse a este mundo con seguridad, con tranquilidad, de que va uno acompañado de expertos que le van a indicar las nociones fundamentales para poder identificar las especies más representativas desde el punto de vista gastronómico, de comestibilidad, cuáles son las más apreciadas, y luego también para saber las diferencias de las que son tóxicas, que en algunos casos pues pueden provocar algunos trastornos gastrointestinales, pero en otros casos hay especies, muy pocas, bien es cierto, pero hay especies que son mortales, ¿no? Entonces, pues poder meterse en este mundo y salir sabiendo un poquito más de él, pues siempre nos enriquece a todos. Pues, si te parece, Víctor, además que, bueno, pues no lo había comentado anteriormente, te escucha ya también Gerardo, Víctor, sí. Gil, que nos está acompañando aquí en los estudios de la radio. No sé si, Víctor, ¿quieres comentar algo para comenzar? No, en principio, darle la enhorabuena a Gerardo por la próxima asistencia que vamos a tener y decirle que ya yo hablo muy continuamente con él, que he estado en el campo, le he dado varios paseos por el campo y la verdad es que el campo está emergente. Tenemos ahora mismo un parque totalmente florido de setas. Parece mentira que en poco menos de una hora, como en la tarde de ayer, pues clasifique 25 o 30 especies. O sea que eso me parece que eso es impensable. Yo recuerdo que el año pasado, lo que era por esta fecha, estábamos un poco alertados porque íbamos a suspender la jornada porque no había setas. O sea, no podemos suspender en una jornada porque haya muchísimas setas como la que tenemos este año, ¿verdad? Como te digo, vamos a echarlas para adelante, no hay ningún problema. Sí, Gerardo, sigue ahí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Dime. Te comentaba sobre lo que decía Víctor, que además, ¿no? Este año coincide que parece que es un gran año de setas, ¿no? La verdad es que sobre lo que es la meteorología, ¿cómo influye en que haya más o menos setas o si existe un ciclo para que cada cierto número de años aparezcan más o menos una determinada especie? Creo que todavía hay cierto desconocimiento en este sentido. Lo cierto es que este año, después de bueno, pues un ciclo de varios años, vuelve a ser un gran año de setas, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, la cosa va, como se dice, la feria le va a cada uno según el sitio y según le va, ¿no? Que en el parque de los Alcornocales en concreto, entre la parte de Cádiz y de Málaga, pues la verdad es que está siendo un año fantástico porque las condiciones meteorológicas así lo requieren, ¿no? Es decir, ha sido bastante agua, ha venido el agua suave y en cantidad, la temperatura no ha bajado porque el hongo para fructificar lo que necesita son temperaturas suaves. En cuanto que vienen heladas o viene frío, el hongo, que sería el organismo que produce la seta, pues se queda como retraído. Y después de unos años que hemos tenido cierta sequía y cierto desequilibrio en la producción de setas, pues este año está siendo, vamos, batiendo muchísimo récord, ¿no? Es decir, la explosión que hubo de boletos y de amanita cesárea, pues fue espectacular, que son setas termófilas y que suelen salir a comienzo de la temporada. Y ahora, pues ya con las chantarelas, las trompetas, los lecinum, es decir, están saliendo ya las setas que son un poquito más, les gusta ya un poquito más el frío, como serían las lepistas, los tricolomas, pero también, no obstante, como no termina de helar ni de bajar las temperaturas, pues siguen saliendo boletos y alguna que otra también amanita cesárea, ¿no? Es decir, que un poco el clima, los hongos van condicionados fundamentalmente porque no haga frío, que las temperaturas sean suaves y que luego llueva en cantidad suficiente para que el organismo, que es el hongo, que es el micelio que hay, que está subterráneamente debajo de la tierra o bien ligado a la raíz del árbol, pues pueda fructificar, ¿no? Si no serán esas condiciones, el hongo no fructifica y entonces pues estaría esperando al año siguiente o a que las condiciones fueran beneficiosas. Y además creo que en muchos casos, bueno, esto ocurrirá también en distintos lugares, otros años, pero me hablaba Víctor, por ejemplo, de un ejemplar de chantarela, sí, como ejemplo simplemente, ¿no? Que de grandes dimensiones, o sea que cantidad y calidad, ¿no? Efectivamente. Sí, cantidad y calidad. Cantidad. Muchas veces no va tanto ligado la calidad a la cantidad del ejemplar, ¿no? En algunas especies, sí. Por ejemplo, en el níscalo, si los ejemplares que tienen menor porte, que se les denomina medallones, pues tienen quizás más valor gastronómico, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es una alegría salir al campo y empezar a ver, en cuanto que te apartas de la carretera o de la pista forestal y te adentras un poco en el bosque, pues la cantidad de especies que, como muy bien dice Víctor, en un rato puedes encontrar 20 y tantas, pero que yo creo que en estas jornadas, con un poco a poco que tengamos un poco de suerte, se pueden sobrepasar tranquilamente las 100 especies y llegar incluso a 125-150, ¿no? Que sería ya pues un récord en toda regla, ¿no? Así que, bueno, pues de cara a lo que van a ser estas jornadas, tú lo comentabas, ¿no? Lo subrayabas anteriormente, sobre todo para las personas que nos estén escuchando, que vayan a participar. Está claro que hay personas que ya seguro son grandes conocedores de este mundo, pero sobre todo este tipo de citas viene muy bien para todas aquellas personas que se están adentrando en el ámbito micológico, ¿no? Sí, efectivamente. Una de las cosas que yo siempre digo a la gente que se acerca a esto por primera vez es que no tengan esa ansiedad de decir, bueno, voy a salir al monte, quiero saber cómo se llaman todas las setas. Es una cosa que lo da el tiempo y con muchas salidas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que salir con, primero, tener una serie de conocimientos teóricos que se adquieren, por eso, en jornadas como esta, en cursos y demás. Y segundo, cuando salgamos al campo, siempre salir las primeras veces con una persona que sea experta y que nos vaya indicando más o menos cuáles son las especies más representativas. Y en las primeras salidas, pues fijar bien una, dos o tres especies, ¿no? Pero no complicarnos en querernos aprender todas las especies de memoria, porque eso va a ser imposible, ¿no? Y luego ser también muy precavido en el tema de las setas que cogemos para consumo, ¿no? Es decir, no vale pues esas reglas que había de que si hierves la seta y con una cuchara de plata y se ennegrece, pues es tóxica o no, o en fin, había muchas especies de supersticiones o costumbres ancestrales que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Nosotros, cuando nos comamos una seta, tenemos que saber que esa seta es comestible, que se llama perenganita de copas, que tiene su nombre, su identificación botánica, y que es comestible. Y si no, pues no la cogemos. Vamos, la cogemos simplemente pues para identificar, para tenerla en la exposición en la jornada, pero no jugar con una cosa que, hombre, es un manjar de dioses, pero como yo siempre suelo decir, lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse, ¿no? Entonces, en este caso, si no somos precavidos y cogemos una seta mortal, tenemos que saber que con una manita faloide de 30 gramos, pues prácticamente puede matar a un hombre, ¿no? Incluso una galerina marginata, otra seta pequeñita de la madera, estaríamos hablando que con 15 o 20 gramos de esa seta también se puede producir la muerte, ¿no? Entonces, más vale con estas cosas no jugar, sino que aprender y sobre todo salir siempre al campo en las primeras veces con gente experta. Es, además, el mensaje principal que siempre lanzamos cuando hablamos de seta, en un espacio que tenemos, Cuaderno de Campo, dentro del ámbito medioambiental, nos referimos muchas veces a este ámbito y siempre, bueno, los expertos insisten en este tema. ¿Por qué lo referente a setas tóxicas? a ver las águilas y en cantidad de nuestra zona, ¿verdad? Me decía, por ejemplo, Víctor, en la salida de ayer que veía panterinas, faloides, o sea que setas mortales. Sí, sí, setas tóxicas, hay un grupo bastante importante, ¿no? Lo que pasa es que setas que puedan producir la muerte no hay tantas, ¿no? Es decir, que podríamos estar hablando a lo mejor de unas 20 especies, ¿no? Que si lo si consideramos que de setas puede haber en torno a unas 15.000 especies, ¿no? Y comestibles, siendo generoso, estaríamos hablando de unas 1.200 especies, pues eso, es decir, en unas 15 o 20 que sean mortales, tampoco es que sean muchas, ¿no? Son pocas. Pero claro, son setas en las que esas tenemos que identificarlas perfectamente. En las demás podemos tener algún tipo de duda, pero en esas tenemos que estar completamente seguros, ¿no? Y no se puede tontear, ¿no? También comentamos anteriormente, Sepun, que está asistiendo, y lo cierto es que ya hay muchas voces, está claro, ¿no? Incluso ya se ha apuntado por la administración, se está trabajando, parece, en eso, precisamente hablo de la regularización, ¿no? De todo este tema, y creo que el propio Gerardo López está colaborando, trabajando dentro de la Junta de Andalucía, dentro de lo que es un poco el consenso con las propias asociaciones, con expertos y demás, para ver de qué forma se regulariza todo este mundo que está un poco ahora mismo en el aire, dada, ya decimos, la gran afluencia de personas y lo extendido que está esta afición, ¿no? Sí, vamos, la Consejería de Medio Ambiente en concreto está trabajando en un borrador de una orden para regular un poco el aprovechamiento micológico, tanto en los montes públicos como en las fincas privadas, ¿no? Lo que está claro es que es un recurso que ahora mismo, pues prácticamente en el 90% de los casos, está sin aprovechar. La gente, pues muchas veces, pues están entrando recolectores que sin ningún tipo de autorización y sin permiso del propietario de la finca, o sin tener un aprovechamiento micológico con un plan técnico entregado en la Consejería de Medio Ambiente. Entonces están entrando y están entrando a saco. Y llevándose un montón de recursos que deberían de quedarse pues en el propio pueblo y para la zona del pueblo, ¿no? De lo que se trata es de que se pueden montar pequeñas industrias, almacenes distribuidores, a los cuales llegasen las setas recogidas en el campo, con la autorización, con los permisos de recolección, con los cupos que se establezcan, bien por especie, bien por temporada de recogida. Y teniendo unos permisos los recolectores comerciales, tanto y también la gente que vaya a coger setas pues de manera esporádica, ¿no? Pues simplemente para su autoconsumo. Entonces, todo esto pues se está trabajando en sacar un borrador, vamos, en sacar una orden que recoja todo esto, estas inquietudes que hay, y luego sobre todo decir a la gente, de hecho hemos organizado un curso de comercialización de setas que ha tenido lugar a final de octubre en el Centro Micológico La Trufa, que está en Priego de Córdoba, y la idea ha sido que la gente de los propios municipios que tienen bosques que producen setas, pues sepan que con una mínima inversión, un establecimiento que tenga simplemente unos servicios, una recepción y una cámara frigorífica, pues pueden tener su número de registro sanitario, pueden estar dados de alta y pueden estar trabajando en el tema de la recolección y distribución de setas silvestres, ¿no? Sin ningún tipo de problema. O sea, sí, que hay que hacerlo pues teniendo en cuenta la normativa sanitaria que hay y que es de aplicación y que hay que llevarla a cabo, pero que es muy sencilla. Así que, por tanto, la regularización no pretende prohibición o reducir las posibilidades de salir al campo, sino hacerlo de una forma adecuada, más reglada, con todos esos conceptos que nos comentaba anteriormente, con esa normativa, y que va a ser muy sencilla de todas formas, ¿no? Sí, ahí además una de las cosas que se están haciendo muestreos, acotando distintas parcelas de terreno en las cuales se están haciendo estudios para ver la producción que tiene el monte en esa zona de un determinado número de especies comerciales, comestibles que sean comerciales, ¿no? Entonces, eso, sin lugar a dudas, va a arrojar datos para que después la regulación que se haga sea acorde con la producción que tenga el monte en cuestión, ¿no? Es decir, lo que está claro es aquí no se trata de prohibir, pero sí un poco de regular y de aplicar un poco el sentido común para que las generaciones venideras no se vayan a quedar sin este recurso y sin este disfrute que son los hongos. De hecho, con el cambio climático que estamos teniendo, el calentamiento de la Tierra, pues hay ya una serie de especies, tanto animales como vegetales, pero en este caso que nos ocupa el tema de los hongos, que los hongos están un poco en regresión, es decir, que todos los años hay muchas especies que se pierden, ¿no? Bien es cierto que muchas de las especies que se pierden ni siquiera están catalogadas, ¿no? Tenemos que saber que se estiman, las estimaciones que hacen los biólogos, es de 1.500.000 especies y se conocen solamente 100.000. De hecho, hay un dicho que dice que el micólogo es la persona que se dedica al estudio de los hongos con la completa seguridad de que morirá sin conocerlo, ¿no? Porque de hecho, pues conocemos aproximadamente el 5 o el 6% de las especies que habitan el planeta. Hablabas anteriormente de 15.000 especies, me imagino que te refieres aquí en nuestro país. Sí, yo cuando estoy hablando de especies comestibles, ya me refiero pues prácticamente a Europa, incluso podemos meter, a nivel mundial podríamos decir que especies de setas... De las comestibles. Especies de hongos que produzcan setas, ¿no? Ya con un tamaño y con un porte grande, estaríamos hablando de unas 15.000. Y que fueran comestibles, lo que dije al principio fue que siendo un poco generoso, ¿no? Porque por aquello de que hay gente que se lo come prácticamente todo, pues podríamos llegar a unas 1.200, ¿no? Y luego ya comercializable, tenemos un decreto en España, el decreto 30 del 2009, que establece 58 especies de setas silvestres comestibles comercializables y 34 especies que serían cultivadas, ¿no? Y luego ya setas que se cultiven en el mundo, especies, pues podríamos hablar de casi unas 60, 70 especies en las que se están cultivando, ¿no? El champiñón es quizás el máximo exponente. Y en España pues tenemos la zona de La Rioja, que sería la zona a nivel mundial de máxima producción de champiñón. Bien es cierto también que en cuanto a producción por continentes, podríamos decir que América tiene aproximadamente el 15% de la producción mundial, Europa tendría el 30 y tanto, y luego Asia, sobre todo China y Japón, pues tendrían en torno al 50-55%. Bien, es cierto que cuando pasen pues unos 15 o 20 años, la invasión asiática va a ser tremenda, porque van a copar pues prácticamente el 70% de la producción mundial. Así que también en este ámbito también, ¿no? Digo, sí, al igual que en otras vertientes económicas, ¿no? Sí, el gigante asiático yo pienso que es imparable en cualquiera de las vertientes que analicemos. Hablabas, ¿no?, de los diferentes tipos de especies de setas comestibles. Yo no sé si también por temporadas o cada año o por cada cierto tiempo existen setas de moda, entre comillas, en el ámbito gastronómico. Ahora, ¿cuáles serían las setas estrellas, podemos decir? Sí, bueno, por ejemplo, para el tema de preparaciones culinarias en crudo, porque las setas siempre tienen muchísimos componentes y entonces... En general es un alimento difícil de digerir, ¿no? Por tanto, no es bueno consumirlas crudas, sino es mejor consumirlas cocinadas, ¿no? Porque el equipo enzimático que tiene que tener una persona para poder digerir la cantidad de compuestos distintos que tiene una seta, pues tiene que ser muy amplio, ¿no? Entonces, haciendo esta objeción, hay dos especies de setas que sí se podrían consumir en crudo y que no iban a crear problemas, que son el boleto. El nuestro sería el boleto aéreus, que sería pues el boleto de más calidad, estaría por delante del boleto edulis, del reticulatus o del pinícola, ¿no? Aunque en el norte digan que el edulis es muy bueno, pero el aéreus, para mí, bajo mi criterio, juega en otra división muy por encima. Y luego estaría también la maíta cesárea, la yema de huevo, también la llaman tana, que está en carpacho, por ejemplo, con zumo de mandarina, que no sea naranja, porque si no acidifica mucho, pero con un zumo de mandarina durante una hora, y después cogida y servida con un poquito de sal en costra, aceite de arbequina y unas láminas de gamba roja de garrucha, podríamos decir que es un manjar de dioses, ¿no? Después también las chantarelas, también la trompeta de los muertos funciona también muy bien con el pescado. La rúsula es una seta que es muy, muy poco recogida por la gente, pero tenemos la rúsula cienosanta y la rúsula virescens, pues podríamos decir que en el arroz funcionan de maravilla. El níscalo es una seta un poquito más vasta, más dura, pero, por ejemplo, los escabeches funcionan también muy bien y también se puede utilizar, pues, utilizando esos medallones de menor tamaño de los níscalos, puestos boca arriba y rellenos con un poquito de queso azul danés y simplemente puestos al microondas durante 3 o 4 minutos en forma de cazoleta, pues ya tendríamos también otra preparación culinaria buena, ¿no? Pero, en fin, que las setas, lo que sí se ve es que cada vez cobran más importancia y protagonismo en los platos de grandes restaurantes, y todos los años tiene lugar un congreso que tiene lugar en Soria, el congreso de Soria Gastronómica, en el que está basado fundamentalmente en las setas, ¿no? Tanto en las setas como en las trufas, ¿no? Porque también otro apartado sería el de los hongos hipogeos, es decir, que están debajo de la tierra, que sería la trufa negra o la trufa blanca. Nosotros, por desgracia, no tenemos la trufa blanca. La trufa blanca la tienen los franceses y los italianos, sobre todo en la zona del Piamonte. Y aquí estaríamos hablando que la trufa blanca puede llegar a cotizaciones de 3.000, 4.000, incluso 5.000 euros el kilo, ¿no? Y de hecho, en la subasta que tiene lugar todos los años en la Toscana, donde cogen, donde se subasta la mejor trufa y más armónica y de mayor tamaño que se haya cogido, y pues llegan a cotizaciones de entre 20 y 35 millones de pesetas, ¿no? La última del 2008 fue 15 millones de pesetas por una trufa de un kilo y medio, ¿no? Aquí en España pues tenemos la trufa negra, que también va bien, que es quizás la segunda mejor trufa que hay, y puede alcanzar cotizaciones de 1.000, 1.000 y pico euros el kilo, ¿no? También otra seta a destacar serían las colmenillas, lo que son las morchelas, que son de primavera y que también se venden desecadas y que pueden alcanzar cotizaciones de 450-500 euros, ¿no? Ligan también muy bien con el foie y es una seta también de muy delicada. Es decir, como ves, hay muchísimos platos, muchísimas especies, y lo que sí es cierto que si antes, estamos hablando hace 30 años, pues en los restaurantes se podían degustar unas 3, 4, 5 especies a lo más, pues ahora ya te encuentras platos que algunos restaurantes que tienen hasta 20 especies en su carta de menú. Lo que sí que hemos comprobado es que eres un amante de la seta, no solo como profesional veterinario, sino que también practica lo que es la vertiente culinaria, ¿no? Sí, de hecho una de las presentaciones que llevamos a esta jornada que llevo va a ser la de seta y gastronomía, ¿no? Entonces voy a analizar las ocho principales especies de seta, cómo identificarlas, cómo cogerlas en el campo y después cómo diferenciarlas de otras especies, y después veremos en cada una de las especies los distintos platos sencillos. Es decir, se pretende que la seta sea el protagonista del plato, que tenga poco tratamiento y que podamos sacar bien el sabor de ella. Y también veremos los maridajes que se pueden dar, con qué tipo de vino. Y luego otra pregunta que suele hacer mucho la gente es cómo conservar las setas, con lo cual también veremos los distintos métodos de conservación. Pues ya lo saben, Gerardo López, que insistimos, para las personas que se hayan ido sumando a esta entrevista que estamos realizando, está acompañando también aquí Víctor Gil, estamos conversando con ellos sobre estas setas jornadas micológicas que van a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad, que el tiempo, ojo, para las personas que se hayan inscrito, que no va a ser impedimento, que siguen adelante. Y bueno, pues Gerardo, nos vamos a quedar aquí porque poco a poco nos quedamos sin tiempo nosotros. Muy bien. Pero agradeciéndote desde luego que nos hayas acompañado y dándote la bienvenida para estos próximos días. Muy bien. Aunque, como nos decía, ya has estado en un buen número de oportunidades, ¿verdad?, aquí en Ubrique. Sí, vamos, para mí Ubrique es mi segunda casa y visto para mí más que un hermano, más que un amigo, es un hermano. Pues por aquí estará, como decimos, Gerardo, además de otra serie de ponentes, al final se ha cerrado, como cada año, ¿no?, un programa, eso sí, bastante bastante completo, ¿no? Sí. Yo, para mí, vamos a ver primero una introducción a lo que es la micología. Yo siempre la denomino inmersión micológica, para que el que llegue pues descubra un poco y sepa un poco de este mundo, fijando unas bases iniciales para que no se pierda. Después mi compañero Manolo Bermúdez va a hablar sobre boletos, ¿no? Es decir, un género bastante importante desde el punto de vista gastronómico. Y después yo, el domingo, hablaremos de los principales setas comestibles, como he dicho, los ocho, nos vamos a fijar en ocho especies y el tratamiento culinario. Y después también tocaremos algunos micetismos emergentes, es decir, algunas intoxicaciones nuevas que están ocurriendo, por ejemplo, con el síndrome cerebeloso por morchela o bien la radiomiolisis por tricroma ecuestre. Y repasaremos también la contaminación por metales pesados que también ocurre en algunas especies. Todo esto si tenemos tiempo, porque el programa es amplio, ¿no? Y ambicioso. Por cierto, Gerardo, como veterinario de aquí en la zona de Jerez, ¿verdad? Trabajo en la Unidad de Protección de la Salud de Granada. De Granada, perdón. un poquito lejos de vosotros. Uh-huh. ¿Sí? No sé por qué tenía yo ese dato aquí en mente, pero no, en Granada, por tanto. Pero en cualquier caso, te iba a preguntar por situaciones que se hayan dado en esta temporada, hayáis detectado en cuanto a problemas de salud, precisamente episodios, que todos los años, lamentablemente, decimos, el riesgo está ahí y lo vamos viendo, ¿no?, en los medios de comunicación. Ya ha habido en nuestro país, bueno, pues algún suceso grave. No sé si aquí, en nuestra zona, habéis recogido algún suceso de estas características. Bueno, yo en concreto en vuestra zona no tengo ahora mismo ya un dato concreto. Lo que sí os puedo decir que todos los años, por los datos que tenemos de epidemiológicos de los compañeros que a final de temporada pues se suman y se recogen, pues siempre se dan intoxicaciones. Hay tres tipos de intoxicaciones. La primera sería por setas comestibles que causan en la persona intolerancia o alergias, ¿no? Es decir, ahí la culpable no es tanto la seta, sino el propio organismo de la persona que es intolerante, la rechaza o presenta algún tipo de alergia concreto, pero que están increciendo, es decir, que van cada vez a más. Y luego, en segundo lugar, serían setas que provocan trastornos gastrointestinales, vómitos, diarrea y demás, pero que hay veces que necesitan ingreso hospitalario, pero que no llegan, que no están revestidas de una gravedad en la cual pues corre peligro la vida de la persona. Y luego estarían las muertes que se producen o las intoxicaciones que se producen por setas mortales, ¿no? Gracias a Dios, en los últimos años, la intoxicación de este tipo, la gente, con los nuevos tratamientos que hay hospitalarios y con el trasplante de hígado que se están haciendo, pues hay gente que salva la vida, ¿no? Y ya el índice de mortalidad ha bajado bastante, ¿no? Pero no obstante, todos los años se producen siempre intoxicaciones mortales. Un ejemplo de ello es la Letieta alveola, que es una seta que se parece mucho al champiñón y que normalmente aparece en los parques públicos, y que el tema está, se diferencia del champiñón porque las láminas son blancas, ¿no? Y el champiñón, sin embargo, pues las tiene de un color, son rosado, marrón, y que luego pues pasa al negro. Entonces, esta seta hay veces que es recogida por la gente en los parques pensando que son champiñones, ¿no? Y es una seta que es incluso más mortal que la manita faloide. Y esta siempre, por desgracia, todos los años pues tenemos muertes por este tipo de seta, ¿no? La manita faloide sigue siendo también la seta estrella de las intoxicaciones mortales, porque además es una seta que tiene muy buena apariencia, es muy llamativa, es muy bonita, muy vistosa, y luego pues la gente que la ha probado pues te dice que la seta sabe bien, ¿no? Y que, bueno, estoy hablando de los que la han probado y pueden contarlo, ¿no? Porque hay otros que la han probado y desgraciadamente no pueden contarlo. Pero sí, porque con 30 gramos, ¿no? A partir de... O sea, un ejemplar de 30 gramos puede provocar la muerte de una persona de 70 kilos, ¿no? Es decir, que el tema no es para tontear. Pues luego hay otra que es, como he dicho, la Gardenia marginata, que es más pequeñita y que es una seta que prácticamente no se coge, ¿no? Porque no llama la atención porque no tiene porte, no tiene carne, pero que hay gente que la podría confundir con la senderuela. Y también cuando se dan esos casos de intoxicación, en este caso, las manitoxinas que tiene son mucho más potentes que las que tiene, y en mayor concentración, que las que tiene la manita faloide. Uh-huh. Ten en cuenta que la manitoxina, este veneno hepatotóxico, es uno de los venenos naturales más evolucionados que hay. El organismo pues prácticamente no lo puede desdoblar y tarda muchísimo tiempo. No se puede excretar, se excreta poquísimo por orina, porque tiene un peso molecular relativamente alto y no pasa la barrera del riñón, y entonces pues se va creando un ciclo cerrado y va pasando, se segrega por bilis al intestino, el organismo lo vuelve otra vez a absorber, y entonces va dañando una serie de órganos vitales hasta que llega un momento en que provoca una destrucción del hígado y una insuficiencia renal aguda, y la persona pues desgraciadamente muere, ¿no? Pero vamos, simplemente teniendo identificada esa seta, es quizás la que primero se tiene que identificar en una jornada, y la gente tiene que saber, sabiendo perfectamente de qué tipo de seta estamos hablando. Y como comentabas también anteriormente, ¿no?, identificar, aunque sean solo algunas especies, pero tenerlas muy identificadas y no dedicarse a otra serie de especies, porque a veces hay personas que parece que, bueno, cogen un canasto o un saco y van echando todo tipo de seta, y después alguna se puede colar que sea tóxica o mortal, y ya en este tipo de accidentes, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, lo que comentaba antes, si una persona tiene claro pues 3, 4, con el tiempo 5, 10 especies, ¿no?, de setas comestibles, pues ya con eso tiene más que de sobra pues para hacer una buena recolecta de setas y disfrutar de este manjar. Y luego una cosa también es que la gente es muy dada a que seta que no conoce o que ve en el campo así rara, pues rápidamente pegarle una patada o pisarla. Entonces pues hay que decir a la gente que esta práctica no hay que hacerla y que las setas cumplen su función. Los hongos están en el bosque cumpliendo una función específica, son además los grandes basureros del bosque. Ten en cuenta que los hongos degradan todos los árboles enfermos, toda la madera que va cayendo, toda la hojarasca, que si se quedase sin destruir, sin digerir, pues provocaría un montón de enfermedades por la cantidad de gérmenes que la colonizarían, y los hongos son precisamente los que limpian, ¿no? También decir que, por ejemplo, gracias a que en el carbonífero, que fue cuando se formó tanto el petróleo como el carbón, pues en ese tiempo no había hongos que degradaran la celulosa y la lignina. Si en el carbonífero hubiera habido hongos que degradan la celulosa y la lignina, pues no tendríamos ni petróleo ni carbón, ¿no? Porque, como he dicho, son los grandes limpiadores, ¿no? Sí. Entonces, cuando veamos una seta en el campo, saber que tiene su función. Si la queremos recoger para identificar, pues muy bien, la recogemos. Y si no, pues, y si la queremos recoger para recolectar porque sea comestible, pues la recolectamos sin mayor problema. Pero el resto, dejarlo que exploren, pues están cumpliendo una función. Pues por supuesto que sí, con ese mensaje de respeto en el entorno, en nuestro medio ambiente, nos vamos a quedar. La verdad es que, como estamos comprobando, desde todas las facetas posibles dentro del ámbito micológico, todo un experto con el que seguro vamos a hablar en otras oportunidades, porque bueno, pues nos puede ofrecer consejos y muchísima información, como ha hecho a través de estos minutos que hemos podido conversar con él. Gerardo López, te vamos a agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y, muy lo bien. Dicho, bienvenido estos días a nuestra localidad y que disfrutes junto a los ubriqueños y personas de fuera, de muchísimas personas de foráneos que también van a llegar para disfrutar de estas sextas jornadas micológicas. Así que, seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Lo dicho, gracias. Buenos días. Buenos días. Pues, Víctor, ahí teníamos a una de las personas que van a ser ponentes. Lo cierto es que nos podíamos haber estado hablando muchísimo más tiempo porque, como decimos, nos ha demostrado que no solo conoce la seta desde el punto de vista profesional, del ámbito veterinario, sino que además, por ejemplo, en el tema gastronómico, tú me lo comentabas también, ¿no? Que es todo un experto también, ¿no? La verdad es que llevo varios años ya cantando con Gerardo y en varias ocasiones, ya me lo está comentando muchísimas veces, y en cada vez que hay ponencias por aquí cerca, que sé que los combina bastante, no con las Dubriques, sino con el campo de Ibartá, también con Benaluz, Cazas Viejas, incluso en Santanella, lo que es en Jimena de la Frontera, cada vez que tengo la ocasión, le acudo a su cita, porque es que es un gran experto, como estás viendo, y además un gran buen conocedor. Creo que es una de las personas de la... Y hace poco tiempo que se introduzco, pero aprende de lo lindo. Pues Gerardo López junto a María Peña, la directora conservadora del Parque Natural Sierra de Grazalema, y Manuel Campos Bermúdez, que es presidente de la Asociación Micológica de Aracena, van a ser los ponentes, recordamos, en la jornada de este fin de semana, ¿no? Sí, hemos elegido Manuel Campos Bermúdez, pues, como digo, porque como sabemos todos los que estamos introducidos dentro del mundo de la micología, la Asociación de Aracena es una de las más pioneras lo que es el tema de micología dentro de Andalucía, y creo que nos debemos de desaprovechar una oportunidad que Manuel Campos Bermúdez, buen conocedor de y ya con muchos años de experiencia, con lo cual nosotros que somos un poquito menos expertos, esperemos algún día poder estar casi como menos a la altura de ellos. La presentación de esta jornada que llegará el viernes, mañana por la noche, ¿verdad? Mañana por la noche, efectivamente, a partir de las 9 de la noche. Como siempre, a una introducción, nuestro alcalde presidente del Ayuntamiento de Ubrique, Tarán Bartolo Panal, concejal del Medio Ambiente, y como digo, Manuel María Peña Mota, que como todo el mundo sabe, es directora conservadora del Parque Sierra de Grazalema, que nos hará una introducción. Yo le he dejado su criterio para que ella estime y haga la ponencia que estime más oportuno. Ya el sábado, digo, por resumir un poco el programa, ponencias y la salida también al campo, ¿no? Sí, la salida, como todo el mundo sabe, después de tomar el desayuno colectivo, ya estarán configurados los grupos de la tarde anterior, saldremos al campo, como digo, no vamos a suspender la jornada porque nos han diagnosticado algo de lluvia, pero creo que como mejor se coge la seta es con la lluvia, una lluvia civilina tampoco nos va a importunar absolutamente nada, que hay que ir un poco más ropa de algo de más de abrigo de ropa, pero por lo demás nada más, buen calzado, buena ropa. Si hay que mojarse un poquillo, como digo, con un sombrerillo de Parma, que no sea de Parma, que no es de paja, sino que sea de impermeable, yo creo que vamos a pasar una jornada maravillosa. Volveremos después, como te digo, a traer la Z, lo que es al Hotel Ocurri, como es nuestra recepción, y ahí ya dejaremos una tregua para que tanto a Javier, a Gerardo y a Manuel Campos Bermúdez les dé tiempo para poder clarificarnos lo que es la exposición de Z. Con esas ponencias que va a haber también por la tarde el sábado y el domingo por la mañana, todo ello junto además a desayunos colectivos que va a haber y de una degustación final, ¿no? De... Digamos que es el colofón de la jornada, todo lo que se ha recolectado, tan que hemos estado recolectando varios componentes de la asociación, como siempre haremos una buena comida que al final sea el colofón de la jornada. Así que hay desayunos, esa degustación, además de todo lo que se va a poder conocer en el ámbito micológico. Recordamos, la cuota de inscripción es de 20 euros para adultos, 15 euros para niños de 5 a 14 años, y no sé si todavía es posible la inscripción. Sí, todavía está abierto el plazo de inscripción, puesto que lo tenemos cerrado lo que es el viernes a mediodía, con lo cual son mucha gente las que lo deja por última hora, siempre dependiendo de la climatología. Como vemos, no es un factor alterno, sino que todo lo contrario, no nos pronostican que hay lluvias graves, lluvias de bastante prioridad de biometría de agua, sino que son lluvias civilinas de poca cantidad de agua, con lo cual no creo que sea un impedimento a la hora de poder o querer apuntarse a la jornada. Y ya por terminar, Víctor, hablamos de unas 50 personas inscritas. De momento, claro. De momento, comentamos también cuando hablábamos hace varias semanas de la convocatoria de esta jornada, de también lo que es el aspecto turístico, la promoción de nuestra localidad, porque llegan muchas personas de fuera precisamente para esta jornada, ¿no? Hablo de 50 personas aproximadamente porque tenemos un hermanamiento junto con las componentes de Santanela de Jimena de la Frontera y la Asociación Micológica Baral, que todo ese personal no está incluido dentro de la jornada. Yo creo que estaremos en torno a 100 y algo de personas, seguro, 100, 120, 115, 120 personas. Creo que vamos a superar el número, por otros años hemos estado muy rondándolo y me aproximo siempre a la fecha. El hecho de que este año hayamos retrasado un poquito lo que son nuestras jornadas, como ya comenté en el día de la presentación, es debido a que coincidíamos con 4 o 5 asociaciones haciendo el mismo día la jornada, que eran la última semana del mes de noviembre, y estimamos oportuno la asociación de desplazarlo a esta fecha y probar a ver qué tal afectación teníamos. Yo creo que la afectación está siendo bastante importante, con lo cual, si el tiempo no lo permite y la pluviometría de agua sigue como está, vamos a tener unas jornadas maravillosas. ¿Inscritos desde fuera, desde dónde llegan? Pues la última nota que me pasaba el banco, creo que había unos 40, aproximadamente 50 inscritos, que tuve información antes de ayer. Debemos de darnos cuenta que todas las personas que entran con inscripciones a través de transferencia no nos entran hasta 2 días después, con lo cual yo creo que estemos en torno a una casi 50 personas vienen de fuera y el resto va a ser de Ubrique. Yo no sé por qué Ubrique está un poquito reacio a no querer apuntarse a la jornada, que las jornadas no son nuestras de la asociación, sino que son también del pueblo de Ubrique. A nosotros nos gustaría de poder contar con un amplio número de participantes también de Ubrique, que las jornadas son suyas. O sea, que yo desde aquí como asociación sepan que el pueblo de Ubrique, que estas jornadas se presentan para los de Ubrique y posteriormente para la gente de fuera, por el amplio componente turístico que eso ocasiona para nuestra ciudad y también para hospedaje, alojamiento, gastronomía, o sea, que darle un preámbulo y un realce a nuestra jornada. Pues todo ello llega este fin de semana, desde el viernes al domingo, estas 6 jornadas micológicas. Nos vamos a quedar aquí, porque ya decimos, vamos sin tiempo, enseguida tenemos que ir con otras secciones de la mañana. Agradeciéndote, Víctor, como siempre, que nos hayas acompañado. Además, hemos podido contar con toda la información, datos y los conocimientos de todo un experto como Gerardo López, que estará como ponente en estas jornadas. Nos quedamos aquí, ojalá que no llueva mucho, sobre todo el sábado, además coincide con el Belén viviente, pero la verdad es que las previsiones son de agua, de lluvia, pero insistimos, no se suspenden las jornadas micológicas, que siguen adelante, sobre todo para aquellas personas que o estén inscritas o tengan intención todavía esta mañana de hacerlo. Víctor Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia de Radio Ubrique.